Sonidos del sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrá... Oye, qué tremendo tema nos sacamos al principio. Como que siempre el primer tema como que le da el punto a pie inicial a todo lo que se viene dentro de lo que es una hora 40 más menos, queridos compañeros, queridos vecinos. Donde quiera que estén, vamos a estar invitándolos cordialmente justamente a pasarlo con nosotros. Una hora 40 aproximadamente. Qué tremenda banda hoy, ¿eh? Asamblea Internacional del Fuego. Así, Asamblea Internacional del Fuego. Del disco Dialéctica Negativa del 2016 escuchamos Nel Tume, La Voluntad. Que es un tremendo tema basado justamente en una guerrilla que hubo justamente de combatientes del MIR en contra de lo que es la CNI. Bueno, en plena dictadura, queridos compañeros, eso es lo que sucedió en aquel entonces. Tanta historia que nos han ocultado, tanta historia que no está en los libros convencionales, tanta historia que los medios y los historiadores, entre comillas, se guardan justamente para que nosotros no podamos despertar, para que nosotros no nos demos cuenta de y poder crear esa conciencia crítica justamente que tanto falta. A lo mejor ahora falta menos, ya, porque ya Chile despertó, como dicen, ¿no? El pueblo despertó, a pesar de que muchos justamente ya estaban despiertos hace mucho rato, pero ahora es una gran mayoría en masa, cabros, que ya estamos terrible despiertos, po. Y que estamos en nuestras trincheras, dándole justamente a lo que es este sistema, bro. Si hay que combatirlo, bro. De diferentes lados, de diferentes partes, dentro y fuera, hay que darle como caja, pues, cabros, a este puto sistema, ¿sí o no, queridos compañeros? Gracias, gracias. Tanto aplauso. Si yo no me pongo aplauso, no me aplaudo de nadie, bro. ¿Y para qué, bro? ¿Y para qué queremos aplauso? Solamente queremos que estén ahí, bro, que estén escuchando. Atrás de ese parlante, atrás de esos audífonos, atrás de ese personal, ya no existen los personal, atrás de esos audífonos que queremos, pues, cabros, atrás de esa radio cómplice de la Contra Babilón, pues, queridos compañeros, porque justamente, como buenos vecinos que somos, obviamente, porque todos los consideramos vecinos independiente del territorio donde se encuentren, todos somos vecinos. Ya, queridos compas, saludamos en forma inmediata a cada una de las radio cómplices de la Contra Babilón todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de RadioNehuen.cl. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños y a través de RadioPlaceres.cl para todos los vecinos del mundo, sábado 23 horas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asaltomatarradiorock.com, sábado 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 17 horas. Movilizando sueños desde Reñaca Alto, suena lo que es Contra Babilón todos los días, viernes desde las 20 horas a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y radioextremo.cl. Radio Libre 96.3 FM y ahí en Buenos Aires, cabros, y Radio Libre 963.wordpress.com, viernes, sábado y domingo, 18, 20 y 22 horas. Radio Zapote de México, directamente desde La Zapote, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando para todos los vecinos de San Fernando, viernes 23 horas 87.7 FM y radiocan.cl, que estamos entrelazados también los miércoles desde las 22 horas. Y aprovechamos de saludar, un gran aplauso y un gran abrazo fraterno a cada uno de los integrantes del colectivo Radio Aucan, o colectivo Radio Aucan Libertaria, que llevan 9 años. El 22 de septiembre se conmemoró 9 años de la salida al aire de los compañeros de la UCAN. Así que desde acá, obviamente, sus felicitaciones, pues, cabros. Felicitaciones. que son justamente un ejemplo a seguir, como todas las radios comunitarias, independientes, autónomas, libertarias, populares, ¿ya? Así que desde acá, cabros, muchísimas felicitaciones y que sean muchísimos y todos los años que sigan, po, dándole el aguante desde Melodías Conscientes y después Contra Babilón, siempre apañando ahí la buscando. Así que un gran abrazo, cabros. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, desde la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio King Love, viernes 18 horas. Radio Activa FM, radioactiva y libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas en Chile. Radio Semilla, directamente desde el Buenos Aires, si no me equivoco, sí, Buenos Aires, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Y lo por último, los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, desde Peñaflor, la provincia de Talagante, martes 21 horas, pero probablemente vamos a comenzar a sonar los días sábados. Nos van a confirmar justamente el horario los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo, así que muchísimas gracias y vamos a estar avisando obviamente la nueva grilla, la nueva parrilla justamente que tendremos en la Radio Apoyo Mutuo, queridos compas. Y ese es un gran aplauso a cada uno de los compañeros que nos dan el aguante hace harto rato ya, las radios cómplices de la contra, po. Y otra radio ahí que ya los tengo chato, yo creo, ¿eh? Que lata eso que estén recibiendo así como mensaje, ¿eh? Pero es que yo prefiero que me digan, no, pues me la corta el tiro, así como, no hay mano. Y lo otro, sigo. Y eso. Igual somos hinchapelotas. Ya vos, cabros. Obviamente, a propósito que se celebraron o se conmemoraron, bueno, los fachos obviamente celebran lo que son los días de las glorias navales, algo así, ¿no? De los militares, pues. Vamos a ir con dos temas dedicados con todo nuestro cariño justamente a la milicia. Esto es Soy Así, del disco Hipócrita. Vamos a ir a escuchar Milicos Culeados. Con todo nuestro cariño, obviamente, yo creo que ese título de ese tema, yo creo que representa bastante el cariño que tenemos justamente a lo que es la milicia, todo lo que es militar, todo lo que es uniforme, cabros. A lo mejor a los bomberos justamente los respetamos más por el uniforme justamente, ¿ya? Y a los escolares también por el uniforme, ¿ya? Pero a los milicos no, ¿ya? Así que milicos culiados. Y luego, Ocho Bolas. Un clásico de Ocho Bolas de un clásico disco, Genio y Figura, dedicado justamente a Pablo de Roca. Vamos a ir a escuchar Militares. Dos temas obviamente dedicados con mucho cariño a los militares. estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. De la justicia de la ley sin juez y todo eso son pantomimas, o sea, todo lo que se trata de regular. No sé si hay justicia y cada vez sé menos lo que es la justicia. No sé. Lo que tengo claro es que la justicia no está en los juzgados, ¿no? Ni la justicia la hay sin juez y todo eso son pantomimas. O sea, todo lo que se trata de regular pierde sentido. Entonces, si se va a hacer justicia, es que ya ni siquiera me importa. A veces, más que justicia, y no sé si lo tengo que decir, pero yo a veces, después especialmente de lo de Patri, yo busco venganza. Y lo tengo claro, o sea, hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo hay con cierta gente o instituciones o conceptos sí que busco venganza. Y para mí la cárcel, para mí ahora, no, más que justicia, yo me voy a vengar de todo esto. No sé cómo, no sé si violentamente, no me refiero a una venganza así típico, ah, me voy a vengar, vengador enmascarado o algo así. Pero sí hacer algo para volver a sentirme bien y decir, he logrado algo de equilibrio. Ahí, queridos compas, queridos vecinos, estuvimos escuchando algunas palabras de Rodrigo Lanza, con el cual obviamente fraternizamos y solidarizamos desde acá. Rodrigo Lanza, condenado a 20 años por asesinato. El tribunal español declaró culpable al chileno de la muerte del fascista español Víctor Lainez. Rodrigo había sido condenado a 5 años en noviembre del 2019, juicio que fue anulado por el Tribunal Supremo. Hoy se va a conocer la condena del segundo juicio. Rodrigo ha permanecido durante 3 años en prisión preventiva y no podrá optar a la libertad antes de cumplir 2/3 de la condena. Libertad para Rodrigo, muerte al fascismo mundial, nazis nunca más. ¿Ya? Era un pequeño comunicado con respecto a la situación de Rodrigo Lanza. Vamos a estar atentos ya justamente a todo lo que ha pasado Rodrigo Lanza después del 4F. No sé si ustedes se recuerdan justamente ese fatídico montaje de alguna forma que levantaron para Rodrigo y otros compañeros que vivían o viven en Ocupas allá en España. Así que bueno, desde acá hace harto rato ya que veníamos en otros programas de otras temporadas, obviamente veníamos dando a conocer el tema del 4F. Así que desde acá, bueno, un gran abrazo fraterno, Rodrigo. No sé si lo vas a escuchar en algún momento, pero por lo menos nos acordamos de ti y vamos a estar pendientes justamente a todo lo que está sucediendo como antifascista, como anarquista, como libertario que eres en países fascistas. ¿Qué país no es fascista en realidad? ¿Qué país no tiene el fascismo en sus raíces? ¿Ya? Así que eso, desde acá justamente te queremos abrazar fraternamente, compañero. Vamos a ir con Memoria Negra. Esto es un tremendo tema de Memoria Negra, que es una tremenda banda. No sé si una banda, un dúo, no sé lo que será, pero es una tremenda. Si no me equivoco, ya no están sonando, pero por ahí hay otros nombres como, no sé, como otros nombres. ¿Ya? Y después vamos a ir a escuchar El Piquete, los cuales también son unos compañeros apañando en diferentes actividades. De hecho, los compas, junto con 8-9 Puñaladas, bueno, son los mismos ahí que se van cambiando de nombre, cabros. Memoria Negra con el tema Punto de Fuga, dedicado justamente a la puta cárcel, del disco El Misterio de los Gatos del 2016. Y luego vamos a escuchar El Piquete con un clásico ya, anticarcelario, Abajo la Cárcel. Profundo, desenfundo el arma con deseos de libertad, de emprender el viaje y volar fuera de sus jardines podridos, cementerios de vivo. Maldigo el día vomitando con curo en la noche, camuflado lo oscuro. Misterioso gato, preparan armas para derribar los muros, vigilados por la bestia carcelera. Se prende el fuego de la guerra, rebelde con los vientos, revuelta constante de puro sentimiento. Que nuestra bella magia, deseo de venganza y rabia caiga sin piedad sobre los bastardos defensores de los muros carceleros, y dancemos rebeldes y salvajes sobre los vestigios. Punto de fuga de un vuelo ingobernable. Presos y presas en guerra a la calle. Presas y presos en guerra a la calle. Abro mis ojos y entre barrotes veo la luna. Torturas de vigilantes, escuchan pasos galopantes.

Falleció su señora el mismo día donde él entraba a pabellón también para operarse. Ya él actualmente también está hospitalizado todavía, si no me equivoco. Pero por lo menos está delicado de salud, ¿ya? Así que no lo ha pasado para nada bien. Se hizo también una actividad online, ¿ya? A beneficio de Patricio Mans. Y desde acá queremos dedicar justamente y conmemorar y recordar lo que es la música de Patricio Mans, pues cabros, dentro de lo que es este espacio. Creo que se ha ganado un espacio no solamente acá, sino que a nivel mundial, con su música protesta, ya desde siempre, ya con todo todo su arte de alguna forma y todo lo que es su militancia política. Vamos a ir a escuchar primero que todo Llegó Volando, que es un tremendo tema. Llego volando el cuervo sobre mi cielo. Y luego vamos a escuchar un tema dedicado a Bautista Van Choven, que es uno de los fundadores del movimiento de izquierda revolucionaria. Y que es una frase, ya que la hizo bastante conocida Bautista Van Choven, y de hecho se editó un libro justamente biográfico de Bautista Van Choven, llamado De la misma forma. Y como es el nombre de este tema, se llama La dignidad. Que la dignidad se convierta en costumbre, ¿ya? Que es una frase, obviamente, que nació también desde octubre del 2019, desde el 18 de octubre del 2019, y que marcó justamente lo que es la revuelta en Chile, la vuelta de la revuelta en Chile. Así que Patricio Mans con Llegó Volando, y luego vamos a escuchar La dignidad se convierta en costumbre. Me comí la R, pero ahora sí, Patricio Mans, sonando en la trova libre de la contra. Llego volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Con gran esmero, sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto. Mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. Silencios con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos,

me opuse a eso y también le hice fuerza y hubo un forcejeo. Después ellos me intentaron reducir con golpe, me intentaron botar, pero no pudieron. Y al final me empezaron a decir que yo era el responsable de quema y cosas así, que me iban a meter preso, que yo sabía con quién gente andaba y cosas así. Y después de todo eso me dijeron que ellos venían mandados de un latifundista que hay acá en Calilafquén, que es dueño del fundo Quelén, y me dijeron que venían de parte de él, de Enrique Bávila. Y me dijeron que igual iban a venir futuras golpizas, más seguimiento y todo. Entonces, eso fue, y ahí me adoptaron igual, incluso preguntándome cosas, y cuando yo le respondía que no era así, que se habían equivocado de gente, ellos solamente me pegaban y me decían, di la verdad, indio mierda, me decían. Y me ahorcaron, ¿cuánto? Me tuvieron como 10 minutos. Me ahorcaron y después yo me estaba ahogando incluso con mi sangre, porque como se me rompieron el labio, me agarraron del pelo igual, yo andaba con trenza ese día. Y ahí me tuvieron harto rato, esos 10 minutos, hasta que después, como se dieron cuenta que no me pudieron esposar y echar arriba de la camioneta, se fueron. Y estos tipos eran 4. Uno se quedó todo el rato arriba del vehículo y después los otros 3 se bajaron, intentaron reducirme, lo que no pudieron hacer igual. Y eso fue. Me golpearon bastante, después yo llegué a mi casa y ahí les conté a uno de mis familiares. Ya, queridos vecinos, estábamos escuchando a Darío Campos Quiñinao, ya de 20 años, miembro del Love Carilafquén, entrega su testimonio frente a lo que él, a lo que denuncia podría ser un ataque de carabineros de civil el pasado 10 de septiembre del año en curso. Lo siguieron 4 sujetos en una camioneta roja, tal como él señala, trataron de esposarlo, lo golpearon y torturaron, casi me ahogué con mi sangre. Los sujetos señalaron ser enviados del particular de la zona que tienen los predios aledaños al Love Enrique Babilek, ¿ya? Esto gracias a los compañeros de Radio Curruf que nos enviaron justamente el audio. Bueno, que no nos enviaron a nosotros, pero a la red de medios de los pueblos, la cual pertenecemos también. También tenemos el comunicado público desde el Love Carilafquén a nuestro pueblo, Nación Mapuche y a la opinión pública en general. Comunicamos lo siguiente. Quiñe. Nuestro Love Carilafquén desde el año 2013 ha llevado a cabo un proceso de lucha y reconstrucción territorial junto a otras comunidades del territorio, ya que nos vimos afectados por el megaproyecto capitalista de inversión extranjera por 91.100 millones de dólares en nuestro Leufku Tolten, desplegado por la empresa Saltos de los Andes, sociedad anónima, correspondiente a la hidroeléctrica Los Aromos. Lo anterior nos llevó a levantar una lucha en oposición para expulsar a esta nueva invasión hacia nuestro Itzofil Moguén y territorios ancestrales, ya que se conserva en nuestra memoria la mal llamada pacificación de la Araucanía a fines de 1800, que constituyó la primera invasión, usurpación y despojo de nuestros territorios. Cabe destacar y señalar, además, que en este megaproyecto se pretendía ejecutar en un lugar de trascendental e histórico de significación espiritual cultural para nuestro pueblo, Nación Mapuche, como el del Chahuunco, espacio donde convergen el Lefku Tolten y Ayipen respectivamente. EPU, el año 2019, con fecha de 22 de agosto, producto de la perseverancia de nuestro Lofke, Pu Lof y personas conscientes y consecuentes que solidarizaron bajo diferentes expresiones de lucha, se impidió el emplazamiento de la hidroeléctrica Los Aromos, que fue rechazada por la Comisión de la Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía. Al día siguiente de esta victoria obtenida en contra de las hidroeléctricas, las comunidades movilizadas del sector llevaron a cabo un Yeyipun en el río Tolten, en el lugar de donde se estaban emplazando una nueva salmonera adjudicada para la empresa socia de Salmón Chile, lo que había sido aprobada sin considerar las ya existentes en el mismo río y que habían generado un enorme daño al Itzfolín Moguén, taladrando árboles nativos, extrayendo áridos y destruyendo el generado un aporte, bueno, en general un enorme daño al Chilof Moguén, talando árboles nativos y mucho más. Al momento de realizar esta ceremonia se hace presente un gran contingente represivo de carabineros y PDI bajo la excusa de culpar a nuestra gente de supuestos daños de las instalaciones y otro tipo de artimañas para amedrentarnos física y verbalmente. A pesar de lo ocurrido, nuestra gente no dio un paso atrás y continuó unida y bajo el compromiso de defender nuestro Leuku, ilegítimo territorio ancestral del cual fuimos despojados y luego sometidos a reducciones indígenas en manos del Estado de Chile y la oligarquía chilena de ese entonces, con cual con actual descendencia en las instituciones gubernamentales, ¿ya? Bueno, después continúa justamente lo que es el comunicado. Declaramos en tanto nuestra firme y decidida convicción de seguir movilizados por la defensa y recuperación de nuestro Chifil Moguén, y así mismo haremos valer los principios fundamentales del mapuche, Reculugüén, Cuguguén, Incahuén, hacia otros pulofquén que se mantienen en pie de lucha y a quienes se están levantando por hacer frente a las expresiones invasivas de diferente índole. Hasta lograr el objetivo de expulsarlos, recuperar nuestro territorio ancestral y vivir digna y autónomamente en él. Libertad a los presos políticos mapuche, Marichihueu. Y que aquí sale un saludo, pero no quiero cagarla. Ninolén, Mapu, Muleay, Caucán, Incayain, Tain, Mapu. Ya, Marichihueu. Ya, compas. Eso fue el comunicado justamente desde el territorio del Lof Carilapquén. Junto con eso también lo sucedió a Darío Campos, ya, con respecto a lo que es el constante hostigamiento justamente al pueblo nación mapuche solamente por ser mapuche, weón. Paremos la, loco. Esto es Gronex con el tema Marichihueu, dedicado obviamente con todo nuestro corazón al pueblo nación mapuche. Y luego vamos a escuchar a Gato Viejo, que es una tremenda banda. Vamos a ir a escuchar del disco LP El Peleador, vamos a ir a escuchar El Peleador también. Esto es Gronex con Marichihueu y luego Gato Viejo sonando en la contra. Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, raza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. Nuestro fuego, nuestro rostro contra monstruos y su ego. Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, raza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. En nuestro fuego, nuestros rostros contra monstruos y su ego. Me levanté esta mañana, ya despierto con la luz. Deletreo Matías Catrileo, asesino en Vilcún. Con rabia manifiesta versus zánganos de Chile en el inmundo fundo del perro avaro de Luchinger. Trutruca y tambores versus balas y agresores, defensores de patrones, lanzan sucias municiones. Hermano en huelga de hambre, presos de libertad. Y un pueblo golpeado, encarcelado, preso por pelear. La prensa de avisa que Catrileo es terrorista. Y el Cabo Moya no es la joya de su sociedad fascista. Alex Lemus muerto, 17 sin poder crecer. Pero eso no pensó por el labio Marcos Trehuer. Una concertación que siempre pone oídos sordos. Bachelet vale la misma que Pinochet. Su entorno, Patricia Troncoso, acosada, casi muerta, arrebatada la fuerza de la lucha más sangrienta. Empresarios pudientes privan predios del mapuche. La guerra está dictada como en dictadura. Escuchen, Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, plaza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. Nuestro fuego, nuestros rostros contra monstruos y su ego. Yo, Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, plaza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. Nuestro fuego, nuestros rostros contra monstruos y su ego. Humos que nos cesan contra unos que nos fija. Concluyo que el capullo del señor no nos cobija. En el pajar del gobierno militar quedó una aguja. Aguja que nos aqueja, vieja que hoy dirige Luja. Que con conjuro jura que el cura cura al pueblo. Y el pueblo asegura que el cura se cura con su sueldo. Un pueblo nación y una nación nada de amena. Condena al indígena y rellena su cena de pena. Y el morena te da vergüenza ajena. Y a mi mena ajena querían sacar a reventar y ahorcar mi pena. Guerra ocurren con ese tema por una veintena. Que gana moneda a causa de tierra ajena. El ingenio no basta y la bestia ya no nos asusta. Vidas son el costo contra el Estado y su fusta. Busca la forma, hermano, monto una organización contra el inerte genocida que con vida se da por montón. La guerra no cesa jamás, excusará al poder que sin pudor ama el ardor del pueblo al atardecer. Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, plaza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. Nuestro fuego, nuestro rostro contra monstruos y su ego. Yo, Marichihueu, 10 veces venceremos. Marichihueu, plaza guerrera, avancemos. Marichihueu, que yeah, esto no es un juego. En nuestro fuego, nuestros rostros contra monstruos y su ego. En nuestro fuego, nuestro fuego son nuestros rostros, fuego, nuestro rostro contra los monstruos, contra los monstruos y sus egos. Y su ego. Yo, un insumiso, 2008. Libertad a los presos políticos mapuche. Yo, la guerra no para. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Somos todos patagones a la calle 2008. gente sale a la calle, no se caliente mirando. Que es una mierda este sistema salvaje. Pregunta entonces cuántos amigos se están quedando vivos. Esta es tu vida, esta es mi vida y no las están quitando. Y aunque me mire, usted lo sabe, yo soy un peleador. Y mira esa gente sale a la calle, no sé qué hay usted mirando. Mira esa gente sale a la calle, no sé qué hay usted mirando. Siente el baile de usted, yo no sé de quién. Lo es, siete paines de usted, yo no sé de quién. Lo es, siete paines de usted, yo no sé de quién. Lo es, por eso lo vamos a pelear. Por eso lo vamos a pelear. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compases, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas. Ya vamos a contar un poquitito de historia de cada una de ellas, un poquitito, obviamente. Primero que todo, vamos a ir a escuchar Contra Sangre, una banda de metal sudaca, como ellos mismos le han denominado su propuesta. Nace en la ciudad de Copiapó el 2010, surge desde la inquietud musical y social de un compañero bajista de Indecisión y Felipe López, baterista de Óxido, quienes deciden materializar un anhelo de varios años, emplamar la música una crítica en la que consideran como la construcción de alteridad y el silencio de nuestra propia identidad como latinoamericana. Es así que deciden contactarse con Rodrigo Cisternas, Coque Céspedes y Miguel Ángel Barrio Nuevo, segunda guitarra y voces. ¿Ya? Y la canción pertenece, justamente vamos a ir a escuchar el tema Poder de Lucha, que la canción pertenece a su esperado álbum AID, el acto inaugural de la desigualdad, y nos habla de la reivindicación histórica de la nación mapuche que vemos como hoy en día es discriminada y violentada por los gobiernos de turno. Vamos a ir a escuchar ese tema, de hecho, llamado Poder de Lucha con Contrasangre. Y luego vamos a escuchar una tremenda banda de ska core punk llamada Escatofilia, de México directamente, y que vamos a estar escuchando también el día sábado 26, este día sábado, en la jornada para la música, para la resistencia, con la intención de apoyar autónoma y autogestionadamente a los pueblos e individuos e ir en contra del consumo desmedido de los recursos naturales y la explotación del hombre por el hombre, así como generar una organización con células de trabajo y colectivos con labor social, nació la banda Escatofilia. Ellos trascienden desde la escena contracultural o underground de la capital mexicana porque crearon un estilo llamado escacoreñero, la cual la definen como una fusión de ritmos de ska, punk, hardcore, metal y también ritmos como cumbia y reggae. Ya, así que vamos a ir a escuchar Escatofilia con lo nuevo de Escatofilia llamado Primera Línea, dedicado justamente a lo que son las revueltas desde octubre acá en Chile, cabros. Así que ellos están bastante pendientes de lo que está pasando acá. Primero Contra Sangre con Poder de Lucha y luego vamos a escuchar Escatofilia con Primera Línea. Te censuran a diario, la moralidad superior del clasista, la de aquel empresario que amparado por la justicia cree que todo lo ha comprado. We'll be right back. la sangre de Lautaro. Luchando por tierras que reivindican el pasado valiente de sojuzgado. We'll be right back. sangrarle en las bolsas las balas. Ya está preparada y una mierda uniforma. Duermo dolorada, eres silenciada. Y esto no te calla y no ganamos nada. O esto no termina, o a las barricadas. La primera línea y el golpe de agonía. Un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Yo me llamo Cristian Centeno Guerrero y soy de la ciudad de Arica. Soy músico itinerante y, bueno, mi hijo vive acá en Santiago, se llama Jesús Centeno Guiñez. Él es estudiante en la universidad, estudiante de pedagogía en música. Está preso hace 10 meses, desde noviembre, desde el 15 de noviembre. Bueno, Jesús está acusado de fabricación y lanzamiento de molotov. A Jesús lo siguió un infiltrado durante 2 días y, bueno, esas son las pruebas que hay. Hay fotografías. De fotografías difusas donde él está cerca de lugares donde están fabricando y no hay fotografías de lanzamiento porque no las hay, no hay pruebas suficientes ni claras. Y también está acusado de un incendio de un hotel principado. Ha sido difícil, el fiscal no quiere negociar, los intentos de audiencias para ver si es que le dan una medida cautelar en la casa han sido rechazadas. Por lo mismo, yo creo que porque el Estado les conviene tener a los chiquillos adentro. Bueno, yo quiero más que nada pedirle a todos ustedes que no se olviden de los presos. No se olviden de todos estos chiquillos, que muchos que son artistas, estudiantes en la universidad, estudiantes, hay muchos que tienen 18 años, están en cuarto medio, trabajadores, puras personas que, digamos, tienen un nivel de conciencia alto, que fueron a protestar y fueron a hacerlo, digamos, por un futuro digno, porque en la vida haya una balanza. A los chiquillos los tienen ahí presos, de hecho, para ejemplizar, para que las demás personas digan no hay que ir siquiera a meterse allá porque la mano es dura, y los hacen parecer a los chiquillos como que el terrorismo ellos lo crean, ¿entienden? Porque ellos están exigiendo dignidad, entonces ellos hacen parecer en la televisión y en todos los medios vendidos de que los chicos son terroristas y que les gusta el destrozo y no es así. Ellos fueron a luchar por dignidad, para la dignidad de ustedes, de sus hijos, Entonces esto, claro que sí, pues, claro que está manipulado y también es una forma, ellos tienen, el Estado tiene los mejores cerebros para todo este tipo de cosas, pues. Eso se llama terrorismo de Estado, o sea, hacer las cosas, planes, entre comillas, perfectos para seguir manipulando a la gente, o sea, para que la gente crea de que los que estuvieron ahí son terroristas y el Estado son los que, la gente, para que la gente crea que nosotros necesitamos el Estado, que ellos nos cuidan, nos defienden de todo eso. Y no es así, es al revés. Ellos querían dignidad a los chiquillos y ellos simplemente son una mafia que quieren seguir dominando a la gente y que nosotros sigamos guardando silencio. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar. ¿Cómo pa' dentro, pa' dentro? Es fuerte, queridos compañeros, escuchar a los familiares de los presos políticos de la revuelta. No solamente a ellos, en realidad a cualquier preso político. Ahí estábamos escuchando a Jesús Centeno, ya, estábamos escuchando al padre de Jesús Centeno. Estudiante de pedagogía de música, lleva 10 meses preso, acusado por la policía infiltrada, de hecho, y un fiscal. Espera dar una condena ejemplificadora de 18 años. Jesús tiene 22 años. La fiscalía lo acusa de fabricación y lanzamiento de bombas molotov e incendio del Hotel Principado, ya, y solicita una condena ejemplificadora de 18 años de prisión. Un caso que, al igual que la gran mayoría de los presos políticos de la revuelta, carece de pruebas inculpatorias, incluso para mantener la prisión preventiva, la cual para este joven alcanza ya los 10 meses desde su detención. En Chile hay más de 2.000 presos políticos, muchos acusados injustamente por montajes. Y eso lo seguimos recalcando para que usted, vecina, usted vecino, no se olvide de ellos. Si nos olvidamos de ellos, el 18 de octubre del 2019 se fue todo a la mierda. Porque gracias a ellos, justamente, usted está utilizando esa frase, Chile despertó. Gracias a ellos, justamente, usted está utilizando esa frase, que la dignidad se haga costumbre. Gracias a ellos, justamente, nos dimos cuenta de que tenemos que buscar nuestra dignidad, po. Y tenemos que buscarla en la calle, po. Y en las diferentes manifestaciones, ¿ya? Gracias a ellos, usted estuvo caceroleando, po. Gracias a ellos nos dimos cuenta de que, puta, nos estaban metiendo el dedo en el hoyo y el dedo en el ojo todo el rato, po. ¿Ah? Gracias a ellos, po. Así que, vecinos, no nos olvidemos de los compañeros presos, ¿ya? No hay que olvidarse de ellos y de los presos de la guerra social tampoco. Tenemos el comunicado, justamente, fuerza y solidaridad concreta con los compañeros Juan Aliste y Marcelo Villarroel. Las cárceles son las estructuras que buscan inhibir el acto de cualquier persona que salga de las conductas propias del Estado. El castigo, la imposición y la disciplina es el régimen que tienen para vivir cualquier cautivo, buscando en ellos anular todo tipo de acciones, ideas y convicciones. Estas acciones pueden ser delictivas como quienes desafían el orden bajo una opción política revolucionaria. Es por eso que hoy, a través de estas letras queremos apoyar a unos compañeros que resisten con dignidad en la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile. Nos referimos a Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisioneros subversivos, autónomos y libertarios. Los compañeros hoy se encuentran cumpliendo una condena por los atracos bancarios. Uno de ellos culminó con la muerte de un Paco el día 18 de octubre del año 2007.

asambleas en tu ciudad. Lucha con las presas en la calle. Lucha por las calles a ocupar. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Vamos pa' dentro. Yeah, compas, qué tremendo tema ese Skanger. Buena banda. Oye, me trapiqué mal, po. Qué fome eso que te pase en los programas en vivo, ¿sí o no? Ya lo vimos, somos así nomás, cabros. Queridos compas, el día de ayer, de hecho, Alejandro Carvajal Gutiérrez fue condenado por el Tribunal Oral en lo penal de Santiago a 3 años y un día bajo libertad vigilada intensiva, tras 319 días de prisión preventiva, a pesar que Fiscalía solicitó inicialmente 20 años de presidio. Con la acusación del incendio frustrado de la Universidad Pedro Valdivia en el marco del estallido social, el 8 de noviembre del 2019. Compartimos nuestra profunda felicidad con la familia de Alejandro, quienes durante 8 meses se han encargado incansablemente de demostrar con pruebas fehacientes su inocencia. Celebramos que Alejandro pueda estar hoy fuera de los muros de la prisión, pero sabemos que la lucha continúa, que el Estado aún mantiene a nuestros compañeros y compañeras privados de libertad. Llamamos a seguir alerta ante los juicios que se aproximan y a no decaer en la lucha y a solidarizar en todos los territorios. Libertad a todos los presos políticos ante las condenas que dicta el Estado, solidaridad activa en todos lados. Eso fue el pequeño comunicado con respecto a lo que es la liberación entre comillas, obviamente, bueno, la salida de la cárcel justamente de Alejandro Carvajal Gutiérrez, que fue condenado a 3 años y un día bajo libertad vigilada, ya, gracias a los compañeros de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, ya, así que una coordinadora que se ha unido bastante y que ha agarrado una fuerza increíble, compas, de solidaridad justamente con los compañeros, de los más de 2.000 compañeros prisioneros todavía, y que se han unido junto ellos justamente con sus familias, ya. Tenemos también algo que nos llegó, pero ahora sí, pero al correo, cabros. A propósito de correo, bueno, tenemos el contrabilón@gmail.com, que nos pueden enviar lo que ustedes deseen para poder difundirlo desde acá. Tenemos también algo más directo, que es el WhatsApp, a través del +569 4214 7247, +569 4214 7247, que es el WhatsApp también para que nos puedan escribir, y a través de las redes sociales, que es Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, pues, cabros, ya. Así que ahí nos pueden enviar cualquier tipo de información que deseen. Difundamos desde acá, cabros. Obviamente tienen que ocupar el programa, así de corta. Chile, a 1 año de la revuelta, todos a la calle. A todos, la lucha subversiva autónoma contra el capital, el Estado y todos sus órganos continúa. Han sido años de conflicto y violencia política con diferentes niveles de intensidad, marcando un precedente en la revuelta que inició en octubre del 2019. Actualmente, en tiempos de pandemia, la lucha sigue viva, sigue la organización, siguen activándose grupos y sigue habiendo acciones múltiples con los autocuidados que amerita la situación. Pero es inevitable, queremos ver arder nuevamente la ciudad, sus símbolos, y queremos seguir atacando con fuerza a los bastardos que defienden con sus armas a los ricos y poderosos de este país. Queda mucho por cobrarles a los pacos, los milicos, los ratis, los gendarmes, etc. Sabemos que la lucha es cotidiana y que cualquier día es propicio para la acción, pero aquellas fechas que han quedado marcadas en las conciencias de todos son también instancias para seguir practicando lo curtido. Por eso es importante que conspires, que te organices y salgas a la calle con tus afines, tus vecinos, en tu barrio, en la población, en el centro de la ciudad, cuidándote y cuidando a los tuyos. Siempre atentos. Sal a la calle con todo lo que puedas y quieras este día 18 de octubre, a un año de la revuelta en el territorio chileno. Por todos los muertos, desaparecidos, mutilados, violados. Por los compañeros en prisión de ayer y hoy, que resisten dignamente por una vida distinta y mejor. Sal y prende la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Y eso será siempre, cabros. Así que les agradecemos a los compañeros que siempre están atentos y siempre nos están enviando justamente esta información para poder difundirla. Tú también lo puedes hacer. Participa del programa, cabros, todos lo hacemos, po. Sonora Insurgente, del disco El Manual de la Violencia, que es un discón. Vamos a ir a escuchar Sed y Resistencia y luego vamos a escuchar a Vendetta con el tema Sangre y Revolución. Right. esperanza también. La tierra, la furia, los barrios sin luz, las manos vacías, muerte a la esclavitud. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos justamente a tierra derecha ya para la última parte del programa. Obviamente, como siempre, siempre vamos a conocer actividades, una que otra manifestación. Bueno, todo lo que nos enseñen y lo que nos envíen justamente a través de los medios que puedan, con los cuales puedan comunicarse con nosotros, pues cabros. Ya, y eso, primero que todo agradecemos a los, bueno, a los compañeros que nos mandan justamente algo de material. Y junto con eso también a los compañeros que nos envían, que van escuchando el programa. Y a medida que van escuchando el programa nos envían la información de inmediato, cabros. Así que muchísimas gracias, esa es la idea. Y eso es bacán para nosotros, po. Es filete, po. Ya, así que sigan así nomás, queridos compas. Queridos compas, saludamos a los compañeros de la Casa Bolnitsa, la Casa Bolnitsa que todavía sigue aguantando y sigue resistiendo y sigue renaciendo, cabros. Están a través de Facebook, búsquenlos ya como Casa Bolnitsa, como Bolnitsa, de hecho, está el correo electrónico que es bolnitsa@gmail.com y el Instagram también, búsquenlos como Bolnitsa. Yo lo acabo de buscar y los agregué también para seguirlos en Instagram. ¿Por qué razón? Se vienen novedades justamente, obviamente esto es como a mediano largo plazo, de alguna forma, lo que es la Casa Bolnitsa, pero se vienen novedades, así que hay que estar atentos a las redes sociales de la Casa Bolnitsa, renaciendo justamente por el camino de la autogestión y cultura libertaria, ya, así que feliz renacer, como ellos dan a conocer a través de un comunicado que no alcanzamos a dar a conocer, obviamente, acá. También, bueno, hay que recalcar que el Machi Celestino Córdoba también fue a su rehue, ya, y actualmente, bueno, ya estuvo sus 30 horas que es el trato justamente con el que había llegado con el gobierno y todavía sigue preso, ya, así que eso es a estar atentos también con respecto a lo que es la situación del Machi Celestino Córdoba, e incluso todavía sigue delicado de salud, cabros, así que eso lo dijeron justamente la familia y la vocería de la Red de Pollo. Eso fue el día 21 de septiembre, no alcanzamos a dar justamente también el comunicado. Se nos va pero rapidísimo el programa, cabros. Tenemos la jornada de protesta territorial también nacional e internacional. Lunes 5 de octubre va a haber una marcha en la Plaza de los Héroes desde las 18 horas. Libertad a todos los presos políticos de la revuelta ante las condenas que pide el Estado. Solidaridad activa en todos lados, ¿ya? También queremos agradecer a los compañeros que nos enviaron, que fue el Curamapu Boletín Informativo. Nos enviaron justamente... hola compa, puedo hacer recordatorio que en Peñaflor asesinaron a un vecino peñaflorino llamado César Mallea en la 56 comisaría de Peñaflor. Los pacos lo asesinaron un día 25 de octubre del 2019. Justicia para César Mallea. Y que el día viernes 25 de septiembre, a 11 años del asesinato, se realizará un documental en la Plaza de Mayoco en la comuna de Peñaflor a las 20 horas. Y que cada 25 la comuna se debe levantar y no dejar impune a los pacos asesinos de la 56 comisaría de Peñaflor. ¿Ya? Esto lo envía a Boletín Informativo Cura Mapu, cabros, para poder difundirlo también desde acá. Como les habíamos anunciado, bueno, les mandamos un gran abrazo a los compañeros de la UCAN a sus 9 años de salir al aire, acompañándonos también como Contra Babilón, así que no solamente como Contra Babilón, sino que también como Melodías Conscientes. Así que un gran abrazo fraterno nuevamente a los compañeros de la UCAN, que sean todos los años. Y también queremos agradecer al compañero, ya que nos envió un programa, que está realizando un programa de ska y sus derivados todos los días viernes por la radio 99.3 FM Coyhaique, ya. A través de Facebook Live también lo dan, que se llama Kingston Calling, ya, un programa de ska y sus derivados, así que para que lo puedan sintonizar a través de la radio 99.3 FM Coyhaique, ya, todos los días viernes, ya. Y por último, queridos compañeros, los queremos invitar, pero cordialmente, cordialísimamente, a lo que es la Música para la Resistencia, una jornada de música solidaria en apoyo a los compañeros presos de la revuelta. Esto los estamos organizando con los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, programa Contra Babilón, también obviamente con el apañe de la coordinadora 18 de octubre y junto con eso también de la organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta. Así que esto va a estar bastante lindo, cabros, un gran trabajo. Arduo trabajo de alguna forma que hemos estado realizando, obviamente con el corazón llenito, ya para que pueda salir todo bien. Van a haber músicos de México, Argentina, España, Patagonia, Chile, diferentes sectores, de hecho, diferentes regiones también. Así que para que puedan sintonizar esto, verlo y apoyar, justamente porque van a estar las cuentas de la coordinadora 18 de octubre y la cuenta de los FAP, de la Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la Revuelta, también para que podamos cooperar. Ya, esto es una música para la resistencia, más de 4 horas, compas, de música, conciencia, mensajes, apañe, solidaridad, amor, cabros. Va a estar todo acompañado justamente por esta música para la resistencia el día sábado 26 de septiembre desde las 18 horas. Partimos desde las 18 horas en vivo, cabros. Ya vamos a estar dando justamente esta actividad, ya en directo apoyo de los compañeros presos de la revuelta. Así que para que puedan apañar, puedan ver y puedan compartir. Esto va a ser a través del Facebook del Caco Contra Babilón, va a ser a través de la Radio Nehuen, que van a estar transmitiendo justamente el evento, y probablemente también a través del YouTube, que el canal de YouTube de Contra Babilón. Ya, así que también lo vamos a estar dando ahí, si todo sale bien. Así que vamos a estar entregando también atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias, cabros, por el apaño. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de las Radio Cómplices de la Contra Babilón. Nos encontramos en una semana más. Y también el día sábado nos encontramos en la jornada Música para la Resistencia, cabros. Estamos en pandemia, pero seguimos dándole la solidaridad, porque esa weá no pare, pues, cabros. Y más si va en apoyo de los compañeros presos. Hasta la próxima. Nos despedimos con el tremendo tema de Ira, Mátenlo Patriarcal. Hija de la ira, comando Hum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el Dios rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, y fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Las leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de la calle. Observa estos andares que nos caracterizan. Llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo y sé que te envidia. Satisfacción de ser la que taladra tu conciencia.